conmigo en una nación y sumérgete en un viaje a través de la historia. Comenzamos. 3:13. Muy buenas tardes, bienvenidos a Internet. Y bueno, ya estamos una vez aquí en Noti Radio, regresando con la segunda parte de rock en inglés. Esta tarde seguimos con Kiss, seguimos con Queen, seguimos con Twisted Sister. Y bueno, pues vamos a pasarnos una tardecita a gusto escuchando alguna de las rolitas más exitosas de ellos. Y vamos a empezar a hablar de Kiss precisamente. Kiss es una banda estadounidense de rock formada en Nueva York en enero de 1973 por el bajista Gene Simmons. Lo ubican, me supongo, aquel personaje de la lengua grande, de la pintura de dragón, que muchos se asemejaba a un demonio y muchos pensaban que era un tipo demonio. Aquel guitarrista Paul Stanley y los que más tarde se unirían a la batería, Peter Criss, y el guitarrista Ace Frehley, conocidos por el maquillaje facial y sus extravagantes trajes. El grupo se dio a conocer al público a mediados de los años de 1970, gracias a sus actuaciones en directo, en las que incluían pirotecnia, fuegos artificiales, llamaradas, cañones, baterías y muchas pistas que se elevaban. Guitarras con humo, sangre falsa. Y si se tienen en cuenta los álbumes en solitario de 1978, Kiss consiguió 30 discos de oro de la RIA. Ya para el 2015 se le consideró la banda estadounidense con mayor cantidad de estas certificaciones. En los años 70 esta banda sonó muchísimo y realmente era increíble notar cómo los vecinos en los antros de aquella época, aquí en Irapuato, por ejemplo, Telaraña, Picapiedra, tocaban canciones y empezaban a acelerar al público completamente. Pósters pegados en las casas de los chavos fans, pero mucha gente se espantaba porque creían que todo este grupo se dedicaba completamente como a un tipo satanismo, a un culto con el diablo. Y bueno, pues para escuchar un poquito de Kiss nos vamos a ir con la primera canción y regresamos aquí en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo. Saturday night, 9 o'clock, radio, the only time. túnel del tiempo. Y regresamos al túnel del tiempo y acabamos de escuchar una rolotota, Detroit Rock City, de el álbum Destroyer. Fecha de lanzamiento de este álbum fue en 1976 y claro, con su rock heavy metal clásico. Kiss, sus tres primeros álbumes de estudio apenas tuvieron repercusión y tuvo que ser con el lanzamiento de Alive, un disco en directo, que la banda consiguiera fama y popularidad. Sus siguientes trabajos, entre los que destacan Destroyer y Love Gun, aumentaron la popularidad del grupo y consiguieron varias certificaciones de platino. Después de que cada miembro de la banda publicara un álbum en solitario y rodara una película que, por cierto, yo creo que a nadie le gustó porque estaba como aquellas películas de Godzilla de los años 70s, 80s, que parecía Godzilla de cartón. Salía aquí con unas pistolas, según espaciales, muy, muy hechizas, que se veían de plano así como si las hubieran envuelto en aluminio, y los rayos láseres que mandaban, con los que mataban a sus enemigos. Híjole, bueno, a mí en lo personal esa película no me gustó. Para muchos fue causa de risa y causa de crítica. Después ellos publicaron en solitario y estuvieron varias canciones padres, pero no les fue muy bien. Las críticas aumentaron y eso ocasionó que Chris se fuera y posteriormente Frehley. Tras la salida de esos dos miembros, que realmente son pues muy importantes hasta la fecha porque aún siguen juntos, Erika y Vinnie Vincent reemplazaron a Chris y Frehley y asumieron las personalidades respectivamente y publicaron algunos álbumes que no tuvieron gran número de ventas esperadas. En 1983, Kiss decidió abandonar el maquillaje y orientar su estilo musical hacia el glam metal. De estos dos personajes que se integraron, Eric Carr y Vinnie Vincent, Eric Carr padecía una enfermedad. Él cae hospitalizado y quiere hacer un último concierto ya que su enfermedad es muy grave y ya empieza a agravarse. Sale y deteriorado físicamente da su concierto y al día siguiente de dar su concierto muere. Realmente Kiss decidió abandonar el maquillaje porque ya era también mucho la crítica y quisieron darse a conocer. Quisieron salir realmente como ellos son en realidad y orientar el estilo musical a un género diferente, claro, sin dejar el metal. En la década de los 80, de los 90 se produjo la reunión de la formación con esos respectivos maquillajes y aunque la llegada del nuevo milenio vuelve a regresar Frehley y Chris, volvieron a integrarse Simmons y Staley y decidieron continuar con la batería, quienes asumieron las personalidades nuevamente de ese gato y de ese hombre del espacio. Nos vamos y regresamos aquí en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo. I've been waiting here to be your guide. the show. El túnel del tiempo. Y regresamos después de haber escuchado esta rolota Arasaiku Circus del año 1996. Después de un buen tiempo descansando, regresan a volver a invadir escenarios y a volver a crear un caos entre toda la fanaticada de esta agrupación Kiss. Realmente muy, muy padre estuvo este disco y esta canción, pues por eso se las pusimos. La primera actuación de Kiss fue el 30 de enero de 1973 para un público de 10 personas en el Popcorn Club en Queens. En los tres primeros conciertos, que fue el 30 de enero y el 1 de febrero, los miembros de la banda apenas llevaban pintura corporal. Su característico maquillaje sería usado por primera vez los días 9 y 10 de marzo en el Daisy en Amityville, en Nueva York. En este concierto, Simon se quemó accidentalmente el cabello tras realizar un número en su ya conocido Tragafuegos, Kiss en 2014. Realmente los cuatro miembros originales, Simon, Frehley, Stanley y Chris, volvieron a reunirse de manera esporádica para aceptar su ingreso en el Rock and Roll Hall of Fame y se fueron con una rola super padre que es I Still Love You. Una canción que ha dejado huella en tanta familia enamorada, en tanta pareja. Una canción muy bonita como para recordar, para necesitar. Pues la cantan mucho los enamorados. Cuando andan ahí medios extrañándose. Pero bueno, es una rola muy padre y me gusta mucho porque hace un solo muy largo. Hace un solo muy largo y se queda uno impresionante. Si tienen por ahí la oportunidad de ver el concierto en Unplugged, realmente está padrísimo. Ya están sin maquillaje. De hecho, tienen una equivocación al empezar a cantar esta canción, I Still Love You, y no hay ningún problema. Todas las fallas técnicas pueden pasar en vivo, todas las equivocaciones. Lo único que hace Simmons en ese concierto es reír y pedir una disculpa y volver a empezar. Así que vamos a escuchar una rolita de Kiss y continuamos hablando de ellos, ya que pues son unos personajes demasiado polémicos, unos personajes que han causado mucho revuelo. Ahora ya la chiquillada los conoce, antes pensamos que de alguna manera se iba a perder ese tipo de música con el tiempo, con los nuevos grupos que han venido saliendo, pero no. Resulta que si uno le pregunta a un chico de secundaria, ha escuchado a Kiss porque le toca tener una generación de padres que fuimos o somos fanáticos de este grupo. Gene Simmons en algunas ocasiones llegó a tener la idea de hacerse más perforaciones dentro de su lengua, algunas operaciones para poder acrecentarla más. Él realizó un tipo de corte debajo de la lengua para poder sacarla y de hecho se hizo una incisión en el medio para que la lengua quedara en forma de víbora, de dragón, lo que él quería, pues hacerlo ver como más demoníaco, más de susto. Mucha gente se espantaba y pensaba que escuchar esta música era algo del diablo. Entonces, vámonos con una rolita y regresamos en el túnel del tiempo en Notus Radio. El túnel del tiempo. And this one comes off Creatures. That you're leaving, and I'm trying to understand. I had myself believing I could take it like a man, but del tiempo. Y regresamos al túnel del tiempo con esa rolita tan padre, I Still Love You, muy muy bonita, de Kiss. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito de Twisted Sister. Y Twisted Sister fue un grupo estadounidense de glam metal formado en la ciudad de Nueva York en el año de 1973. El grupo fusiona las tácticas impactantes de Alice Cooper, el humor rebelde de la nueva ola del metal británico y el extravagante maquillaje de Kiss. El grupo tiene una imagen de shock rock aderezada con un punto deliberadamente vulgar. Su sonido se podría comparar en ocasiones con las clásicas bandas de heavy metal como Judas Priest o Motorhead, mientras que otras muchas se pueden acercar a bandas de hard rock como Alice Cooper, ya que cuenta con un fuerte componente de rock and roll de manera similar a bandas así como Iron Maiden. El vocalista de este grupo dijo en una entrevista: "Yo no pienso que Twisted Sister es glam, porque eso implica glamour, y nosotros no somos glamorosos. Deberíamos ser llamados Horde, High, porque somos horrendos". Y con esta declaración, él invita siempre a escuchar el álbum Stay Hungry, de la fecha de lanzamiento de 1984, en género hard rock precisamente, con una canción llamada I Wanna Rock. Así que nos vamos a dar el tiempo de escuchar esta canción. No sé si en algún momento vieron el video. El video está muy padre, está actuado, está divertido, te hace enfocarte y volar y soñar, imaginarte todo lo que está diciendo la canción, aún sin saber hablar inglés. Así que vamos a disfrutar un poco de esta rola. El túnel del tiempo. Hello, students. School has begun. The summer is over. I am in command. What was that? For that little outburst, each and every one of you will spend 3 hours in detention. Today, immediately after school, in the basement. What do you think you're doing? Twisted Sister! What kind of a man desecrates a defenseless textbook? I've got a good mind to slap your fat face! You are destroying your life with that garbage! All right, Mr. Sister! I want you to tell me! No, better yet, stand up and tell the class! What do you wanna do with your life? I wanna rock! Play, well, all I del tiempo. Oh boy, is this great! Y regresamos al túnel del tiempo después de haber escuchado I Wanna Rock de Twisted Sister. Rolota y video también se los recomiendo, ¿eh? En serio, se los recomiendo. También ellos causaron revuelo entre las críticas de las personas puritanas de la vela perpetua en aquel entonces, pensando lo mismo que de la agrupación de Kiss, que eran grupos satánicos, que cada vez estaba más cerca el fin del mundo porque la música estaba cambiando. Twisted Sister, aunque la banda fue formada por el guitarrista J.J. French en 1973, todas sus canciones fueron escritas por el vocalista Dee Snider. Los éxitos del grupo incluyen We're Not Gonna Take It, I Wanna Rock, mala para pronunciar el inglés, ambos popularizados por la continua aparición en MTV en los años 80. Muchas de las canciones de la banda exploran los conflictos de padres contra hijos y critican el sistema de educación. Y realmente también dentro de los videos se muestra la rebeldía que ellos toman contra los padres de familia que están tratando de que los hijos crezcan de una manera muy protectora. No por el hecho de que sea malo ser protector, eso está muy claro de que debemos llevar a los hijos por el buen camino, sino porque pensaban que al escuchar este tipo de música se iba a combinar con la drogadicción, se iba a combinar con la vagancia y con mucho tipo de cosas que, bueno, ya no depende de la música, sino de los valores que cada quien tenga en casa. La banda sigue junta y ocasionalmente hacen pequeños tours por todo el mundo con todo el maquillaje. Antes de cada tour se presentan como Band Brother practicando su presentación y sin maquillaje, usualmente a un precio menor, aunque tanto Snider como French han declarado que no les gusta tocar canciones de Twisted Sister bajo el nombre de Band Brother. De hecho, en el 2008 tocaron en Zaragoza y salieron sin maquillaje y en la presentación dijo estas palabras: ya no somos el maldito Twisted Sister. Y vámonos con una rola más de ellos para no perder tiempo y no dejar de estar en el ambiente rockero. ¿Cómo se llama? We're not gonna take it. El túnel del tiempo. All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now! You are a disgusting slob! Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rock. We'll be right back. del tiempo. Y regresamos después de haber escuchado We're Not Gonna Take It. No lo vamos a tolerar. Ok, muy buena rola de Queen. Digo, de Twisted Sister, es que ya sigue una rola de Queen y hay que ponerla también. Ya me hice bolas aquí con los nombres, pero vamos a platicar de Queen. Ya estoy demasiado ganosa de platicar de Queen. Es una de las bandas que también me agradan muchísimo. Y bueno, pues Queen es una banda británica formada en 1970 en Londres por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, el bajista John Deacon. Si bien el grupo ha presentado bajas de dos de sus miembros, ya sabemos, Freddie Mercury fallecido en 1991 y John Deacon retirado en 1997. Los integrantes restantes, May y Taylor, continúan trabajando bajo el nombre Queen, por lo que la banda aún es considerada activa. Rhapsody Bohemia colocó a Queen en un primer plano de la escena musical. Tuvieron una significativa repercusión en Estados Unidos a finales de los años 1970, ya con un numeroso repertorio de éxitos. A múltiples capas y sus armonías vocales es considerada una banda de gran influencia en el desarrollo del hard rock y el heavy metal, incorporando elementos del glam rock, rock progresivo, folk, blues y pop. Fue una de las primeras agrupaciones musicales en hacer de sus conciertos espectáculos muy vistosos mediante el uso de bombas de humo, flashpots o innovadores sistemas de luces móviles, además de promover la participación del público en los mismos, contribuyendo así al auge de la arena rock. ¿Quién no conoce a Freddie Mercury? ¿Quién no ha cantado sus canciones? De hecho, tenemos esta tarde una canción de fondo, We Will Rock You, misma de Queen, que aquí nuestro gran Alejandro Araujo en controles nos está haciendo favor de poner esta tarde. Y bueno, pues vamos a escuchar a Rhapsody Bohemia, creo conocida por todos, y quienes no la conozcan la van a adorar. Regresamos en el túnel del tiempo. El túnel del tiempo. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Trigger now. a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Y regresamos al túnel del tiempo cuando ya son las 4 de la tarde aquí en Notu Radio. Y bueno, después de haber escuchado esta canción sota de Rapsodia Bohemia del álbum A Night of the Opera, de la fecha de lanzamiento del año 1975, regresamos disfrutando de estas rolas. Y bueno, pues Queen tiene en su haber un total de 15 álbumes de estudio, 7 álbumes en vivo y numerosas recopilaciones desde la muerte de Mercury y el retiro de Deacon del mundo musical. May y Taylor se han presentado juntos ocasionalmente en eventos especiales y programas televisivos como músicos invitados junto a otros artistas. Realmente Queen fue una llamarada enorme que causó revolución en todo el mundo, y más con la entrada de Mercury en 1970 para que fuese el nuevo cantante. Después de la llegada de Mercury, el grupo decidió cambiarse el nombre a Queen, y esa idea vino del propio Mercury y fue apoyada por Taylor, aunque May realmente se mostró rebelde al principio. Yo pensé, el nombre Queen es solo un nombre, pero obviamente es muy real y suena espléndido. Es un nombre fuerte, muy universal e inmediato. Visualmente tenía mucho potencial y estaba abierto a toda clase de interpretaciones. Mercury diseñó en esta época el célebre logotipo de Queen, llamado Queen Crest. La insignia combina los signos del zodíaco de los cuatro componentes del conjunto, dos leones por Leo, representando a Deacon y Taylor, y un cangrejo por Cáncer, representando a May. A que eso no se lo sabían, ahí van los signos zodiacales de cada integrante de Queen. Realmente, estas hadas que están debajo de cada león tienen una corona, y el logotipo es eclipsado por una enorme ave unida, en particular por los leones. El logotipo original, que se encuentra en el reverso del primer álbum, fue un dibujo con trazos simples, pero la versión más compleja y en color se empleó en álbumes posteriores. Vámonos con esta rola, nos despedimos.